Vale, entonces unanimidad y ahora tiene usted la palabra para hablar del punto. Vamos a ver, en teoría es buena iniciativa el renegociar los préstamos porque supone un ahorro importante. Lo único es simplemente una duda en la oferta que pasa del BBVA, que nos ha pasado la documentación ahora. Viene el Euribor, la oferta, el tipo de interés, que es a lo que íbamos, ¿no? Y donde tenemos el ahorro, Euribor trimestral más 1,95, es más caro que el de la CaixaBank, más barato que el que teníamos con los fondos ICO, pero más caro, creo que CaixaBank era un punto, si no me equivoco, sí. Este es 1,95, es un poquillo más caro, y ponese sobre base de año comercial. Entonces ya saben que los bancos hay que tener cuidado con la letra pequeña y la grande. Año a que se refiere con base de año comercial. Son ya aspectos técnicos que a mí se me escapan, sinceramente. No, si lo saben, porque es año natural, año. Yo lo de año comercial no lo. Seguramente. No lo he visto en ningún sitio. Por lo que yo intuyo, me dirán el tiempo en el cual se miden esos intereses. Vale. Si es un año natural, pues será de 1 de enero, 31 de diciembre, y el año comercial. Sí, eso lo empiezan. Lo del año natural estaba claro, ¿no? Entonces uno sabe que tiene. Porque además, dice, 1,95 sobre base de año comercial. Lo digo porque el Euribor sube y baja. Entonces, ahí está el ahorro que pretendemos tener con esta operación. A ver, en el sentido. Si antes trabajábamos con un 5,25 más Euribor. Antes, sí. Vale, ahora bajamos a 1,95 más Euribor. Sí, pero por eso pone Euribor trimestral. Eso está claro. Ese es el Euribor, el mismo Euribor que teníamos antes más los 5 puntos, ¿vale? Más los 5,25. Sí, más los 5,25. Ese no lo hubo porque está aquí, Euribor trimestral. Al trimestre es lo que está el Euribor y a eso los cobres, ¿vale? Que ese es igual que el que teníamos antes. Pero después pone 1,95% sobre de año comercial. Entonces, ahí no le sé contestar. Sobre 1,95, la verdad es que está claro que está mal explicado, entiendo yo. Yo lo que sí tengo claro. Pero, es que no. Antonio Cabrera Panasco, que es el que informa, lo vio clarísimo. Es decir, yo creo que en un día y medio preparó los expedientes. Entonces, entiendo que ese año comercial no altera para nada, o sea, es exactamente la misma oferta que con la CaixaBank, salvo con la diferencia de que este es un poco más alto. Esto no está firmado, se va a firmar ahora después del acuerdo plenario, entiendo, sí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, nosotros nos vamos a abstener, pero hacemos la sugerencia que a la hora de firmar lo que es el documento válido, se revise lo que yo creo que es un error de redacción, porque sobre base de año comercial será sobre el Euribor, será 1,95 sobre el Euribor. Y lo digo sobre todo porque en estas cosas son donde, no por poner a los bancos de malo, pero es la realidad, donde los bancos ganan dinero. Entonces nos abstenemos y ponemos la sugerencia para que se corrija o no ese el tema ese. Yo haciendo hincapié en lo que dijo la alcaldesa, si el tesorero lo revisó y lo firmó es porque entiende que eso no, eso, ese concepto, que pese a que lo vamos a aclarar, como bien dice usted, vale. No altera en tanto y sigue siendo una bajada considerable de interés. Claro, de acuerdo. Bueno, entonces pasamos a votación, votos a favor, abstenciones.